solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cine la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas, un minuto del jueves 8 de junio del año 2017. Inicia su transmisión del programa nocturno de los jueves, El Sitio FM, desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa lo desarrollamos todos los jueves por la noche conjuntamente con Marina Salvático, quien ya está comunicada con nosotros, y le vamos a hacer nuestro saludo formal. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien, preparadita. Bueno, me alegro mucho. Tenemos un programa interesante hoy, de modo que vamos a tener que trabajar bastante. Estoy cargando el Spotify para tener música. Ya estamos con el programa cargado. Se me había caído el programa recién. Suele pasar. Lo tuve que recoger del suelo, ponerlo adentro de la máquina y bueno, cepillarlo un poquito, sacarle el polvito, etcétera. Bueno, estamos en plena transmisión y nos vamos a dirigir un poco a nuestros oyentes. El programa de esta noche tiene un eje fuerte en la literatura, y luego ese eje que va a comenzar en la literatura, con Marina lo vamos a propagar a la vida, no a nuestra vida, sino a la vida un poco de todos, a la vida del mundo y del país, ¿no? Pero no nos adelantemos. Vamos a comenzar con la parte literaria y le vamos a dar el derecho a Marina, por razones de disciplinas intelectuales, me refiero, a que nos presente un poco el tema literario que va a abrir el diálogo luego sobre la vida esta noche. Tienes la palabra, bien. Marina. Muy bien. Bueno, el tema literario de esta noche tiene que ver con Adolfo Bioy Casares, escritor argentino de la primera mitad del siglo pasado hasta 1990, que muere, muy amigo de Borges, con el que compartió muchísimas tareas literarias, escritos, y también algo que yo conozco desde muy niña, que es la presentación de las de la colección del séptimo círculo, que fue una colección muy muy buena de novelas policiales que seleccionaban ellos y también la prologaban. Bioy Casares fue muy buen escritor, tiene premios Cervantes, tiene bastantes reconocimientos, y la obra de él, de la que vamos a hablar esta noche, es la que se llama El diario de la guerra del cerdo. A ver, se llama... Es una obra muy rara, muy dura. Le decía hoy a Chachi que pocas veces en mi vida tengo ganas de dejar un libro en la mitad. Es una cuestión también de disciplina, la de que cuando empiezo a leer algo, aunque no me guste, lo tengo que terminar. Pero Diario de la Guerra del Cerdo me impresionó mucho, y creo que a cualquiera que lo lea le impresionaría también. Lo que Bioy hace en este libro no es literatura fantástica, como alguna vez se pretendió, sino es simplemente tomar un hecho de la realidad y exagerarlo hasta el límite de lo posible. Algo así por ahí, como lo que ha hecho, se llamaba Elogio de la ceguera, ¿no? El libro de... Bueno, ya lo voy a... Tejada Gómez. Lo voy a decir. No, no. El portugués premio Nobel. ¿Dónde estaba? Perdón, voy a aclarar lo de Tejada Gómez, porque hay gente que no habrá escuchado el programa anterior. El programa anterior nos quedamos trabados con la memoria, no me salía el nombre de Tejada Gómez, y entonces queríamos expresarlo y a Marina tampoco, no nos salía ninguno de los dos, hasta que al final apareció Tejada Gómez en la memoria, ¿no? Lo mencionamos. Y ahora cada vez que nos olvidamos de un nombre, vamos a decir Tejada Gómez. Esa es la alusión que hicimos. Bueno, Bioy, como decía, ¿no es cierto?, toma un tema que en este caso es algo así como la pequeña prevención, el disgusto, el rechazo que hay por los viejos en ciertos estamentos sociales, y lo lleva a su extremo. Primero lo centra en los jóvenes, que son los más absolutistas y determinados a la hora de generar una opinión. Y después lo extiende hasta que ya no se trata de un disgusto, de un pequeño rechazo, de una bromita sarcástica, sino la muerte. Entonces se configura el tema. Los jóvenes, pandillas, grupos de jóvenes que atacan a viejos y los matan. Ese es el centro del tema, ya que la novela está planteando de alguna manera una guerra generacional, aunque no solo generacional, ¿no?, entre jóvenes que Bioy presenta como irresponsables, pedantes, soberbios, agresivos, y los viejos, a los que tampoco pinta muy de rosa. O sea, en la novela se pinta muy bien los defectos de los viejos, que de alguna manera no los hacen merecedores de semejante trato, pero lo explican, ¿no? Sí, en realidad, si me permitís, justamente los jóvenes deciden llamar cerdos a los viejos. A eso iba. Ah. A eso iba. Claro, porque justamente iba a decir por qué se llama la guerra del cerdo, ¿no? Y hay algo que no está del todo claramente preciso. El libro, en sus primeros párrafos ya, situando un poco la acción, uno deduce que está alrededor del año 1943-1945, porque menciona a Farrell, que fue un presidente de facto que abre las elecciones después por las cuales asume el poder Perón, y habla de los jóvenes turcos, habla de Farrell y los jóvenes turcos. Buscando qué era esto de los jóvenes turcos, vengo a encontrarme con que, claro, había una... allá en el Imperio Otomano, a comienzos del siglo, 1908, por ahí, hubo una guerra por la cual una facción política llamada de los jóvenes turcos derrocó al gobierno del imperio buscando elecciones y justicia, pero después derrapó duramente y estos jóvenes turcos fueron los responsables de la masacre del pueblo armenio. No digo que vio y estuviera tratando de meter todo esto en una misma bolsita, sino sí digo que se llamaba Jóvenes Turcos a una facción de jóvenes que trabajaba para Farrell, pero los llamaban Jóvenes Turcos, no eran herederos de aquellos otros, que trabajaba para Farrell y Perón. ¿Qué más decir de todo esto? No quiero contar mucho más el argumento, pero su esencia ya está dada. Y su sentido también. Diría que tendríamos que tratar de entrar un poco en qué era esto de una guerra generacional. ¿Se sabe en la novela cómo empieza? ¿O por qué empieza, Andy? No, en realidad hay un planteo que subyace en la novela, es de que los viejos, primero que ocupaban todos los espacios, ¿no?, típico de época conservadora, estaba la política conservadora, estábamos saliendo de la década infame, y era natural que todo lo que fuera innovación, juventud, cambio, eran temas prohibidos durante la década infame. No nos olvidemos que fue una década muy represiva, ¿no? Y los jóvenes entonces, por un lado, sienten que no tienen espacio, que los viejos les ocupan los espacios. Y por otro lado, que sus propios padres, que sus abuelos, no les habían dejado nada. Es decir, hay frases durante la novela donde el hijo le recrimina al padre: ¿qué me has dado en la vida? ¿Qué me has dejado? No tenemos ni una casa, vivimos en un conventillo. Y efectivamente, el padre era un jubilado docente, que en esas épocas no era fácil que un docente llegara a tener una casa propia o un departamento en Buenos Aires, ¿no? De modo que había un reclamo de la generación joven, no de toda la generación, porque después uno llega a la conclusión en la novela, o la novela llega a la conclusión, de que se trató de un grupito activo, ¿no? Un grupito activo numeroso, pero no masivo. No fue un movimiento masivo de jóvenes contra viejos, sino una pandilla de jóvenes supuestamente esclarecidos en una idea común, que era: había que deshacerse de los viejos. Y bueno, al principio los golpean, les aplican algunos castigos, pero ya después sus posiciones los llevan a directamente decretar la muerte de los viejos directamente. La guerra del cerdo era terminar con los cerdos, ¿no? No se te escucha, ¿tenés el micrófono apagado? Fíjate vos que sí, ya lo prendí. Creo que, para explicitar un poco, este que va increyendo, que la novela muestra increyendo, desde lo que vos decías, ¿no? Amenazas, algún golpe, alguna patoteada, y después la muerte, a manos de jóvenes contra viejos, o sea, poniendo exclusivamente este punto que está tratando Bioy, tiene una capacidad profética en la obra, de Bioy. Es decir, a uno le cuesta creer que Bioy, a mediados del siglo pasado, antes de la mitad del siglo pasado, estaba previendo mucho de lo que puede llegar a pasar hoy. Yo, leyendo La Guerra del Cerdo en estos días, pensaba en qué diferencia hay con el tipo que tiraron de la tribuna acá hace poco, cuando en el libro se muestra como un viejo porque el partido estaba aburrido, nunca terminaba de interesar o de entusiasmar. Para entretenerse, tiraron a un viejo de la tribuna y lo mataron. Es la misma circunstancia, ¿no? Y así con varias otras que hay en la novela. O sea que no solo se trata de una lucha entre una facción pequeña de jóvenes y una relativamente pequeña también de viejos en el mismo sector de la ciudad, sino de algo que yo creo que merece mucho mayor desarrollo, que es la capacidad de unos pocos para aterrorizar a un montón. Sí, viejos... lo que Marina está diciendo explica por qué elegimos esta novela de Bioy Casares para centrar en este programa. Porque esta novela plantea interrogantes muy fuertes sobre el tema de la violencia, pero no ya la violencia convencional, ni aún la violencia revolucionaria, de luchas así, tipo Revolución Cubana, sino que la violencia de grupos que se identifican a sí mismos en alguna creencia. Y este ejemplo que ha puesto Marina en este momento, el de las barras bravas de los clubes de fútbol, es un caso típico, porque hay dos elementos que pueden intervenir en la violencia de una barra brava. Un elemento es el fanatismo, el ser de River o el ser de Boca, el fanatismo de desplegar odio hacia el adversario, odio hacia el adversario. Y el otro elemento que seguramente interviene es un elemento más sutil de negocios, ¿no? El control de la venta de las drogas en los estadios, en fin, las ventajas que tiene estar cerca del poder que maneja un deporte que mueve millones de pesos, ¿no? Pero esos dos elementos hacen que estos grupos se identifiquen por una consigna, consignas que para los otros seres humanos son muy difíciles de entender. A mí me cuesta mucho entender por qué un hincha de Boca puede odiar a uno de River durante un partido de fútbol o viceversa. A mí, la verdad, es un sentimiento que me cuesta entenderlo, porque es un fanatismo que no forma parte de las grandes ideas, sino de consignas menores, ¿no? De consignas menores. Bueno, pero ya estamos metiéndonos casi en la segunda parte del programa. A mí me gustaría decir antes, para completar un poco la primera parte, que esta novela de Bioy Casares fue llevada al cine por Torre Nilsson en una película que se llamó La Guerra del Cerdo y que fue estrenada en el año 1975. La película es bastante, recorre en forma bastante fiel a la novela de Bioy Casares, que tiene otro título, se llama El diario de la guerra del cerdo, mientras que la película se llama solamente La guerra del cerdo. Esto del diario de la guerra del cerdo proviene de un recurso del escritor Bioy Casares, que plantea la novela como que estaba escrita en un diario que alguien encontró, de alguien que contó y plasmó en un diario toda la historia de esa guerra, que tuvo su comienzo y también su final. Así como empezó en forma medio indeterminada, como plantea Marina, que me pregunta, ¿cómo diablo empezó? No sabemos cómo empezó. Empezó con acciones de violencia, pero sí sabemos cómo terminó. Terminó cuando la violencia llegó a la cúspide, y sin contar mucho los argumentos, los chicos estos violentos y revoltosos, terminan incendiando un asilo de ancianos, y ya ese hecho supera la tolerancia que tenía la sociedad en ese momento, porque aunque no lo crean, sucedía la violencia contra los viejos en la calle, en los negocios, en todos lados, y la sociedad de algún modo lo comprendía, medio que hasta, no lo digo que lo justificara, pero medio que lo aceptaba. Y esto se debe a lo que Marina dijo en determinado momento, que los viejos estaban planteados también como seres un poco despreciables, ¿no? Sí. Micrófono. Yo creo, sí. Yo creo, redondeando un poco esto, que por un lado la guerra se termina cuando de algún modo la violencia se agota, porque era como una violencia que tenía un doble sentido. En un punto, uno de los personajes dice que en esta guerra los chicos matan por odio contra el viejo que van a ser, que van a ser. Sí, que ¿no? van a ser ellos mismos. Que van a ser ellos mismos. Por otro lado, existe un conflicto, un duro conflicto en esos mismos jóvenes, entre ese odio que los lleva a matar a los viejos y, no sé si decir el amor, pero sí el lazo que los une a sus propios viejos. Entonces, uno ve cómo el hijo de Isidro, que sería el protagonista de esta novela, el que relata el diario, el hijo en determinado momento, de una manera muy violenta y muy inexplicable, lo manda a esconder, o sea, lo protege para salvarlo. Pero también en el velatorio de otro viejo amigo de Isidro, que fue muerto por una patoteada de jóvenes, aparecen dos jóvenes en el velatorio y todo el mundo teme y sospecha, porque esos jóvenes que por un lado están respetuosamente, digamos, acudiendo a la despedida de un hombre, simultáneamente pueden ser parte de la facción que mata, y lo son. Los viejos sienten que los han encerrado en una ratonera. Permanentemente Isidro dice, estamos en la ratonera. Él siente que, en particularmente en el momento del velatorio, están acumulados ahí todo el grupo de amigos viejos del difunto y que en cualquier momento van a entrar y los van a matar a todos. Y de hecho, esos dos jovencitos que están son los que paran a la patota que viene a matarlos. Porque efectivamente, estos jovencitos, que por un lado respetaban, por el otro eran parte de la historia. O sea que el conflicto es generacional, muy profundamente visto, que tiene que ver, por eso yo insisto en lo profético de Bioy, tiene que ver con algunos síntomas que nosotros vemos hoy a veces dentro de las propias familias, donde, por ejemplo, se fastidian y se reta al viejo porque es lento, ¿no? Eso lo vemos, vemos hijos que a sus padres, esos mismos padres que los soportaron a ellos durante toda la época de crianza y les dieron su tiempo para que se desarrollaran, hoy se encuentren con la intolerancia de sus propios hijos, ¿no? O sea que, digamos, hay una cuestión que es un poco profética y otro poco muy realista. En la novela hay un episodio de un viejo que es muerto en una calle, en un atasco de tráfico, y el que lo mata, porque le tira un tiro desde otro coche que estaba detrás, porque el viejo no terminaba de arrancar, porque se equivocaba, porque estaba demorando el tránsito, y entonces demora todo, y le dio un tiro en la nuca para que se dejara de demorar por ahí, ¿no? Eso es llevado al otro extremo, es lo que yo digo que hace Bioy, toma pequeños signos que están en la sociedad y los extrapola, exagerándolos hasta el final para hacer más claro el problema. ¿Me expliqué? Muy bien, y es más, te digo, ¿no?, que el ejemplo que acabas de poner de al que en la novela el tipo que iba en la camioneta que muere, el diariero, ¿no?, era un distribuidor de diarios. Y efectivamente, torpe en el manejo, un joven que venía atrás se siente molesto por la torpeza del viejo que va adelante manejando y lo mata de un tiro, ¿no? Es el primer muerto, el primer viejo muerto, asesinado así a sangre fría, que aparece en la novela, ¿no? Pero si uno viene al presente y se pone a pensar el nivel de agresividad que hay en el tránsito, cuando uno comete un error, yo creo que a uno no lo matan simplemente porque no tienen un arma a mano, pero las agresiones son feroces, ¿no? Entonces, un poco, esta novela de Bioy Casares plantea un tema más allá del elemento y la disputa generacional que es el eje de la novela, plantea el tema de la intolerancia. Porque una cosa es la diferencia y otra cosa es la intolerancia. Los jóvenes siempre se van a sentir diferentes de los viejos. Todos cuando fuimos jóvenes nos sentimos diferentes de los viejos. Y los viejos se sienten diferentes de los jóvenes. El problema que plantea Bioy Casares es que esa diferencia se transforma en intolerancia. Intolerancia total, intolerancia de los jóvenes hacia los viejos y no viceversa, porque los propios viejos hay momentos en que los entienden la agresividad de los jóvenes. Y esto me traslada a mí, a un tema que le comentaba Marina, que a mí un poco como consultor así de pequeñas empresas, de pymes, me tocó atender el tema de las empresas familiares en la década del 60, en la década del 90, comienzo de los 90, cuando irrumpen en la realidad nacional cosas fuertes como el marketing, la computación, elementos que eran ajenos a las viejas empresas fundadas por los abuelos o los padres de las nuevas generaciones que tienen que hacerse cargo de los negocios familiares a comienzos durante los 80 o a comienzos de los 90. Por supuesto, no se planteaban situaciones de violencia extremas como las que plantea Bioy Casares, pero como dijo Marina, Bioy Casares lo que hace es exagerar una situación para ponerla como un ejemplo. Sin embargo, el desentendimiento que había en torno a la nueva cultura de los jóvenes empresarios versus la vieja cultura de los viejos empresarios llevaba hasta rupturas familiares. Los chicos que no se querían quedar a trabajar más en la empresa del padre, los padres que no les querían dar el control del negocio a sus hijos, una desconfianza generacional mutua. Y bueno, no se llegó a situaciones de violencia, pero sí a situaciones de intolerancia marcadas por la realidad, ¿no? Claro, y otro ejemplo de la realidad que está bastante cerca de lo que ha sido la exageración de Bioy, está ejemplificada. Hay una persona que comenta esto a propósito de la novela, no me acuerdo su nombre, que lo vincula con la banda de La Cheta. Vos te acordarás que hace pocos años apareció en Buenos Aires una banda encabezada por una chica joven universitaria del barrio de Belgrano, o sea, una clase media acomodada, y que en colaboración con su novio arman toda una banda para asaltar a gente de la tercera edad, o sea, para viejos, para golpearlos y robarles el dinero. Esto es nada más y nada menos, esto podría haber sido nada más y nada menos que una anécdota en la novela de Bioy. Bioy lo está anticipando, ¿no? Y bueno, como esas muchas otras en relación con el desprecio por los viejos, llegando inclusive a pensar en por qué la jubilación está atrapando a los viejos en una pobreza que es propia de estructural de los ancianos, por qué no se llega al 82% vital, es decir, por qué el viejo está ocupando un lugar tan secundario y tan poco respetado en la sociedad. En una sociedad como es la nuestra, en que todo está preparado para que consuman los jóvenes. O sea que el mensaje está viniendo desde arriba y desde todo alrededor también, ¿no? Lo dejo acá porque creo que ya está suficientemente planteado el tema, ¿no? Sí, yo creo que hay también otra serie de proyecciones que a mí me gustaría recorrer, pero proyecciones, digamos, de esta que hemos denominado, y que es claramente eso, intolerancia, cómo una intolerancia extrema se puede volver un hecho muy peligroso. Y en este momento que aquí en la Argentina se ha puesto de moda el tema de la famosa grieta,

se me sugiere que no hablemos específicamente todo el tiempo de viejos, que hay que hablar de tercera edad, de ancianos. Yo respondo que es cierto, son términos mucho más respetuosos y considerados. Lo que pasa es que estamos siguiendo la terminología de la novela, ¿no? Peor sería que dijéramos cerdo. Claro, claro que sí. Cerdos es el nombre que le daban, el epíteto degradante que le daban las pandillas de jóvenes, ¿no? Bueno, ya está, hemos respondido el WhatsApp. Bueno, yo creo que, digamos, la figura que nos deja la novela de Bioy Casares, si la queremos utilizar como un referente para describir algunas cuestiones de la realidad actual, no es precisamente lo que ahora... Yo no veo que ahora sea excesiva la contradicción generacional, digamos. Existe, siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo el enfrentamiento un poco generacional, la disputa de espacio de las generaciones. Todas esas son cuestiones inherentes al problema generacional. Pero no hay en este momento una... digamos, una antinomia tan fuerte en el tema generacional, pero sí lo hay en otros temas similares, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar uno para que opinemos, la violencia de género. La violencia de género es un tema que está vinculado a un tema de intolerancia, y voy a dar un ejemplo muy clarito. Yo escuché a gente en primera persona, no amigos, pero sí conocidos, que explican la violencia de género porque las mujeres andan con faldas muy cortas, muestran demasiado, provocan sexualmente al hombre, y eso genera una serie de reacciones machistas que conducen o que pudieran explicar la violencia de género. Ahora, que alguien mate a su compañera de vida porque anda en minifalda es una cosa un poco loca, ¿no? Bueno, esas son las intolerancias, y este argumento no lo escuché en una o dos personas. Es uno de los argumentos que esgrimen los tipos de concepción machista justificando la violencia de género. Claro, fíjate vos que yo lo situaría así. Así como en el caso de la guerra del cerdo, lo que los jóvenes en alguna faceta de su violencia lo que hacían era rescatar un territorio cultural y social que estaba copado por los viejos, en el caso de la violencia machista se trata también de rescatar un territorio, el del machismo. Es decir, yo creo que la violencia tiene mucho que ver, se está oponiendo a liberación. Lo que no se soporta es que la mujer se sacuda de encima la vieja subordinación, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, ese es un caso típico. Digamos, si uno tomara a la violencia de género y la llevara a un extremo, podría escribir una novela parecida a la que escribió Bioy Casares, basado en un enfrentamiento generacional. Porque... Claro, fíjate, perdón, te sí. Interrumpo porque me acabo de asociar que en estos días escuchamos, a raíz de la condena a Farrés, a este hombre que había matado a su mujer, todo lo demás, decir en algunos audios que se publicaron, insistir en que la casa, lo que se tenía, se había obtenido con su trabajo y que era de él y que ella no interviniera y demás, ¿no? Es una territorialidad la que ese hombre está queriendo preservar con toda la agresividad que pone contra quien en alguna medida cree que todo eso también le pertenece, ¿no? Cree, ¿no? Sabe. Bueno, otro ejemplo, no sé si querés agregar algo más respecto de la violencia de género. No, seguido. Bueno, otro ejemplo que a mí me llama la atención por similitudes con esta intolerancia que plantea Bioy Casares en La Guerra del Cerdo es la violencia de los sectores marginales que se expresa a través de acciones del narcotráfico. Por ejemplo, en Rosario, casi todas las semanas hay chicos de 18, 20 años acribillados de 6 o 7 balazos por pandillas opuestas porque están luchando y peleando el territorio de la venta de drogas. Atrás de todo eso está el gran negocio del narcotráfico, los grandes jerarcas que contratan a estos pibes y les tienen que meter en la cabeza ideas de fanatismo extremo para llevarlos a desarrollar una violencia increíble, ¿no? Porque no es lo mismo matar a un pibe de un balazo que matarlo de 8 balazos, ¿está claro? En un momento de furia alguien puede disparar el arma y matar al contrincante, pero si después de matarlo le pega 7 tiros más, ahí está apareciendo una conducta recontramultiplicada de la intolerancia y del odio, ¿no? Que es un poco lo mismo que esa violencia de género, creo que el mismo Farré fue el que desarrolló, porque mató a su mujer de 74 puñaladas. No de una, dos o tres, de 74 puñaladas. Creo que fue el caso de Farré que estás mencionando, ¿no? Y si no es el de él, será de otro similar. Pero hubo un asesino. No, sí. Es él, ¿no? Sí, sí. Bueno, te darás cuenta que uno podría llegar a explicar una puñalada en un momento de apasionamiento, de celos extremos, de locura instantánea, de borrachera, de cualquier cosa. Pero la frialdad de seguir aplicando puñaladas hasta la número 74 habla de una... que se pasaron todos los límites de la tolerancia, ¿no? Sí, Chachi, pero no sé si podemos hablar de la frialdad de seguir aplicando. Yo no sé si es frialdad o es la manera de suprimir apasionadamente, sin decir que estuviera fuera de razón, ¿no? De suprimir eso que ha molestado, es de hacerlo desaparecer, de curar esa herida que el matador siente que le ha infringido la otra persona, simplemente, creo que en ese caso, por tratar de ser una persona independiente, simplemente, ¿no? Respecto de todo lo que estás diciendo, y para conectar de nuevo con la novela, yo volvería al punto de que me parece muy oportuno tratarlo hoy, de esta... de nuevo vuelvo a lo profético de la novela de Bioy. Cómo un grupo pequeño, desatando una violencia ciega, no contra personas identificadas, sino contra una categoría, ¿cierto? Acá no se lo mata a fulano porque sea fulano, se lo mata porque es viejo. Es la categoría la que se quiere suprimir, ¿cierto? Me gustaría vincularlo con esta nueva forma de terror en la que un hombre simplemente con un martillo y un cuchillo puede paralizar una ciudad, como pasó el otro día en Notre Dame, puede convulsionar no solo una ciudad, sino un país y hasta un continente, ¿no? Donde, de nuevo, aquí hay una cuestión extrema, donde desde una ideología determinada se ataca sin que a personas anónimas, simplemente para lastimar la categoría contra la que se está luchando, no sé, ¿no? Que en este caso sería la cultura occidental y todo lo que implica frente al ISIS. No sé si me expliqué o si estás de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Es más, yo escuchaba a un comentarista internacional diferenciar la violencia del ISIS cuando actúa un comando armado realmente organizado por el ISIS, ojo, que puede ser un millón de veces más sanguinario como lo fueron cuando estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, ¿verdad? Con todos los tripulantes y los pasajeros arriba, ¿no? Pero la diferencia que hay entre un comando organizado con una decisión política de actuar con armamentos provistos por su organización, etcétera, etcétera, que cuando suceden estos actos, que se habla de de una especie de terrorismo espontáneo de simples simpatizantes que con las ideas del ISIS actúan por su cuenta y echan mano a armas elementales porque, claro, no están organizados como un comando equipado con explosivos, fusiles, qué sé yo, sino que tienen que atropellar gente con un camión, por ejemplo, como ya ha sucedido dos o tres veces, de camiones que entran a velocidad, irrumpen en una calle poblada, en una calle llena de gente y atropellan para matar todos los que puedan. Esto mismo pasó en Manchester el otro día en el puente sobre el río. Y si no, usar cuchillos por no tener pistolas o porque para pasarlas disimuladamente. Yo no sé, la verdad, si atrás de estos comandos que están actuando en forma aparentemente espontánea está la organización organizando todo eso y son nuevas formas de propaganda extrema que quiere desarrollar el ISIS, ¿no? Si me permitís, yo leo ahí también otra cuestión que me parece tremendamente importante, y es que el hecho de que este tipo de terror se ejerza mediante individuos capaces o decididos a inmolarse es lo que hace que todo esto sea muchísimo más peligroso. Porque si los ataques fueran hechos por personas que tratan a su vez de preservarse, serían mucho más acotados, dejarían salidas y desde esas salidas sería más fácil encontrarlos. Aquí el tema es el fanatismo tan extremo que hace que con tal de lograr el objetivo del terror, no les importe suprimirse. Y ese objetivo del terror entonces tiene una eficiencia muchísimo mayor que el que se podía ejercer mediante medios tecnológicamente organizados y toda una logística detrás. Sí, claro. Y ese fanatismo, hay quienes le cargan de responsabilidad a los religiosos, ¿no? Que sin formar parte de las organizaciones extremistas del ISIS, simplemente con conceptos religiosos justifican de algún modo inmolarse en nombre de Alá, ¿no? O del Dios que quieran inmolarse, ¿no? Porque el comentarista que, bueno, voy a dar su nombre, Marcos Aguinis, era el entrevistado el otro día en un medio convencional, y Marcos Aguinis explicaba de que la religión generalmente respeta mucho la inmolación, pero quien da su propia vida por su creencia, pero no que da la vida de otro, ¿está? O sea, no el asesinato, sino el suicidio, por así decirlo, es lo que puede pregonar una religión como inmolarse. Pero la gente del ISIS ha logrado transformar eso, de que la inmolación se justifica cuando se la utiliza para eliminar a los adversarios, ¿no? Lo cual es una posición extrema de intolerancia, ¿no? Chachi, yo creo que no podemos dejar estos comentarios sin reflexionar un poco dentro de todo este encuadre y sin olvidarnos de arrancar desde la novela de Bioy, de lo que significó la guerrilla y el aparato militar durante el proceso en la Argentina, ¿no? Yo no creo que podamos desligar ese tema de toda esta consideración. No, pero en general, las luchas tipo revolucionarias, digamos, suelen tener una causa muy vinculada a la libertad o a la participación, que muchas veces cuando se habla de la teoría de las dos violencias en la Argentina, yo les quiero siempre recordar a quienes opinan y ponen en situación de igualdad a las dos violencias, a la violencia desplegada por el activismo político y a la violencia del sistema o del gobierno, que eso sucedió en una época donde no había democracia. O sea, no es lo mismo una guerrilla que opera contra un gobierno democrático supuestamente elegido por el pueblo que una guerrilla que opera contra un régimen despótico. En general, a lo largo de la historia se ha clasificado a las guerras como justas o injustas, y pareciera ser que cuando un pueblo toma el camino de la violencia para lograr su liberación, es una guerra justa la de ese pueblo, mientras que cuando un sistema utiliza la violencia para oprimir a un pueblo, es una violencia o una guerra injusta, ¿no? De modo que yo no sé si es tan aplicable, salvo puntualmente en algunos grupos que sí se pueden haber parecido sus actitudes ideológicas, fanáticas, a un poco esta prefiguración que hace Bioy Casares en la novela de La Guerra del Cerdo, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, grupos incluso de ultraderecha como el grupo Tacuara, que tenía la fijación de atacar a los judíos y de eliminar a los judíos, o el nazismo como idea sectaria de aniquilación del adversario. Pero eso es diferente a las luchas revolucionarias. Yo, qué sé yo, por poner un ejemplo actual, la guerrilla colombiana no se las ha agarrado con ni con los blancos, ni con los negros, ni con los mestizos. Fue una lucha revolucionaria por la conquista del poder, simplemente. ¿Está? Que es totalmente diferente a cuando aparece un estigma de fanatismo, ¿no? Entendido. Chachi, me parece que a mí me gustaría, después que hicimos como toda una apertura de un abanico de temas que pueden estar sugeridos o implicados en la novela, que para cerrar me gustaría volver a la novela y a su final, a su desarrollo y final, porque para que no nos quede suelto el tema o incompleto. Me dejas plantearte, a vos, no al resto de los oyentes, a vos porque puede ser un tema de trabajo, ¿no? Nos faltó mencionar un sector, un grupo, digamos, una organización que lleva adelante la violencia sin muchos miramientos, que es el narcotráfico, ¿no? O sea, cuando uno ve lo que pasó en Colombia, cuando ve incluso las películas o la vida de Escobar Gaviria, qué sé yo, que dinamitaron el Palacio de Justicia de Bogotá, tiraron abajo un avión de Avianca con una bomba, o sea, hechos de altísima violencia que practicó el narcotráfico. Lo que quiero plantear yo es lo siguiente. El que consume drogas, el que le compra drogas al narcotráfico, ¿lo ve como un enemigo o como un aliado al narcotraficante? Esa es la duda que quiero dejar planteada. Está bien y la has dejado. Yo creo que todo este tema es bueno dejarlo planteado porque daría para otro programa más, ¿no? Y ya estamos medio en hora. De mi parte, lo que haría sería escuchar algo de música y cerrar volviendo específicamente a la novela un poquito. Bueno, ¿qué te parece? Te voy a conceder ambas cosas. Me parece muy bien volver un poquito a la novela. Vamos a elegir otro temita de Baglietto, ya que lo hemos tomado como intérprete de este programa. Vamos a escuchar el tema Era en Abril. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño. llenarse la boca de vos. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Muy linda la figura, el ombligo el sol. Estamos escuchando a Juan Carlos Baglietto en su tema Era en abril. Pero como ya son prácticamente las 9:55, vamos a continuar con la última parte del programa y nos vamos a reconectar con Marina. Bueno, Marina, me parece muy bien tu propuesta de volver un poco a la novela, así que estoy de acuerdo con ese regreso. No es tampoco mucho lo que yo quiero abundar al respecto, es una cuestión también de prolijidad. La guerra del cerdo es corta, dura una quincena o algo por el estilo, y después, sin que haya habido una explicación clara del comienzo, de por qué comienza, tampoco hay una explicación clara de por qué termina. En cierto momento se acabó. Todo fue narrado por este personaje, Isidro, que estaba justo en el límite de la vejez. O sea, por algún motivo el ataque era para los mayores de 60 años, contra los mayores de 60 años. Isidro tenía 55. Entonces él tenía su grupo de amigos ancianos, para no decir viejos, que estaban expuestos al ataque, y los jóvenes que atacaban. Isidro, a lo largo de la novela, mantiene una posición bastante ecuánime, porque él va dándose cuenta de cuáles son los motivos por los cuales los viejos alteran, y al mismo tiempo está seguro de la injusticia de que sean atacados. Haciendo un paréntesis, tenemos que decir que Bioy en algún momento declaró que esta novela él la concibe cuando se da cuenta que está entrando a una edad próxima a la vejez, ¿no? O sea que tiene bastante, la preocupación tiene bastante de personal para Bioy. Pero hay un ingrediente que yo no sé interpretar por mí misma, pero que lo dejo para que alguien lo analice si le interesa, y es que Isidro encuentra en el transcurso de la novela el amor de una mujer joven. Y el amor muy puro, muy incondicional de esta joven, que además de quererlo y querer estar con él, lo protege. Y eso coincide con la guerra que se acaba. Por un lado, coincide con la reflexión de Isidro sobre todo lo que ha pasado, y es como si de alguna manera Bioy estuviera poniendo ahí algo que vinculara el amor que aparece en relación con la violencia que desaparece, ¿no? No lo sé, pero lo quería decir para terminar de mi parte lo que hemos hablado sobre esta novela. No, ahí hay un hecho que quizás, no sé si lo percibiste, pero a mí me parece que es importante, es que la bandita de chicos, de jóvenes asesinos, tenía un comandante que Bioy le pone el nombre de Farrell, ¿no? Ese comandante era un tipo realmente fanático y totalmente convencido de la guerra que había que llevar adelante para matar a la gente de edad, ¿no? Y el resto lo sigue entusiastamente en algún momento dado porque se identifican con esa posición, pero a medida que los hechos se van poniendo cada vez más violentos y algunos empiezan a dudar de eso, pero ahí aparece un segundo elemento, el miedo que produce el jefe tiránico del grupo, o sea, el hijo del protagonista. En determinado momento le dice, yo me quisiera retirar, pero ya no puedo porque estoy comprometido y me tienen atrapado. O sea, ese joven que era su hijo ya estaba padeciendo la vejez, digamos, ¿no? Porque estaba amenazado por el propio grupo del cual él había estado formando parte, ¿no? Y esto un poco a veces en las organizaciones guerrilleras, políticas, suele suceder el que no existe el derecho del retiro. El que entró no se puede ir nunca más. Esos son conceptos mafiosos, ¿no?, de las organizaciones. Y no es tan real, porque cuando uno toma la decisión de irse de algo, yo creo que sí se puede ir. Lo único que tiene que saber tener agallas para enfrentar las consecuencias, las diferencias, etcétera, ¿no? Y yo creo que en eso de saber retirarse es muy importante también desde el punto de vista generacional. Yo creo que los que hemos cumplido un ciclo de la vida tenemos que completarlo ese ciclo, darle un punto final, cerrarlo e irnos a vivir al bosque, como hice yo un poco, ¿no? Y no perdurar, porque, por ejemplo, vos lees este asunto de los jueces que ya cumplieron los 90 años o los 80 años y las leyes dicen que tienen que dejar ya las funciones y que se aferran, o los políticos que se siguen aferrando y aferrando a los cargos y no quieren, bueno, esas son cuestiones de cuestiones que preocupan porque generan hechos de intolerancia, ¿no? Yo creo que la sociedad se tiene que renovar, ¿no? Te estoy interrumpiendo con violencia, digamos, porque creo que ya te expresaste la idea, pero tengo que decir que no sé si coincido con lo que has interpretado acerca de la novela. Por de pronto, yo no sé si Isidro los llama Farrell a los atacantes, ni tampoco sé si ese proceso de que vos indicás, de que se quieren retirar, le toman miedo al jefe y que eso va agotando la participación. Además, no creo que esté en la novela. Me da un poco de miedo que te estés haciendo tu propia novela. No, pero no, el final del hijo es ese. Se abre. ¿Por qué? Porque lo defiende al padre. Porque en determinado momento... Ah, eso sí. En determinado momento, el padre, que tenía una edad intermedia, pasa a ser un enemigo de la organización juvenil, digamos. ¿Por qué? Porque representa valores que ellos no pueden controlar, como el amor que le profesa la chica joven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo marcan al padre y deciden que tienen que eliminarlo, por más de que no sea todavía mayor de 60 años, ¿no? Y el hijo, en el último encuentro, le da a entender que él no está de acuerdo con eso. O sea, hay una ruptura del hijo con la organización, lo cual le cuesta, obviamente, la vida. Está bien. Yo dejaría planteada la discusión. Además, me parece una hermosa situación para pedir a quien escuche que trate de leerlo y dirimir la cuestión entre vos y yo, o hacer su propia interpretación de este final que vio y deja abierto. Con esto creo que concluyo mi participación de la noche. Te siento un poco intolerante. No, no es ser intolerante no estar de acuerdo con usted, caballero. No, no, pero eso de que con esto cierro mi participación de la noche, es como que te escondiste en el refugio. No, no, no, no, es que ha pasado mucho tiempo, se habló mucho, me parece que el programa se está alargando, nada más. Bueno, son las 10 horas con 4 minutos, así que a propuesta de Marina, vamos a finalizar el programa. ¿Algún comentario de cierre, algún saludo, algo en especial, Marina? No, como siempre, mis saludos para vos, para quienes nos escuchen. Mi deseo de que haya interesado lo suficiente como para buscar el libro, que en Facebook lo van a encontrar rápidamente, es corto, merece ser leído. O la película, ya la voy a ver, ¿eh? No la quise ver antes del programa porque si es más dura que el libro me iba a alterar toda la exposición. Sí, yo a mí me gustaría como un rulito final decir que efectivamente se trata de un libro y una película duras, de imágenes duras, de violencia que a uno no le gusta, pero me parece muy bien que hayamos hecho este viaje hacia el presente con el Diario de la Guerra del Cerdo, proyectada en una serie de situaciones que son también de algún modo bastante incomprensibles de la realidad que vivimos, ¿no? En medio de una violencia muchas veces difícil de entender. Porque hay violencias que se entienden, ¿no? Cuando el león caza el ciervo, esa violencia uno la entiende, la violencia de la supervivencia. Más allá de que duela y que moleste y que uno está a favor del ciervo y no del león, pero bueno, es parte de la naturaleza. Pero nosotros estamos viendo en el presente violencias que tienen muy poco que ver con la naturaleza. Y el Diario de la Guerra del Cerdo puede ser un referente que nos permita pensar un poco en todas estas violencias extrañas que nos rodean en el presente. Bueno, con esto vamos a dar por cerrado nuestro programa de esta noche. Hemos transmitido para ustedes, junto con Marina Salvático, música, literatura y vida. Hoy el programa tuvo un eje literario que se proyectó sobre la vida. Y podemos decirles que estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves, a las 21 horas en nuestro próximo programa, Música, Literatura y Vida. Y nos comprometemos a hacer un programa un poco más liviano, ¿no? Menos denso, menos traumático. Así que asumo por parte de Marina también y mío el compromiso de que la próxima semana trataremos de llevar adelante un programa un poco más distendido. Muchísimas gracias. Esto ha sido el Sitio FM que transmite desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Tengan ustedes muy buenas noches y será hasta mañana en nuestros horarios habituales de las 18 horas, programa vespertino de los viernes.